и очи черные. Очи жгучие. Очи страшные. Hola a todos, bienvenidos al noveno podcast, este programa en el que hablamos de cómics y en estos especiales, esta es la tercera parte del especial Anathmeclipty, es decir, los especiales dedicados al nuevo relanzamiento de Marvel, es la tercera parte, todavía nos quedará una cuarta parte con más colecciones porque hay un montón de ellas y esta va a estar dedicada a cosas variadas. Yo soy Dani y aquí está Albertini. Albertini. ¿Qué pasa? Pues sí, cosas variadas. Yo creo que es la mejor manera de definir esto. Sí, porque, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Es verdad. Ensalada de héroes, podemos decir. ya tienes título. Ya tengo título. Ensalada de héroes. Como siempre vamos a editar el guión en directo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, pues vamos a empezar. Tenemos aquí tres bloques. Uno de ellos tenemos el sector masculino, luego tenemos el sector femenino y después tenemos otros entes, que son cosas de grupos y, bueno, una que casi podrías decir que es sector femenino, pero es más una cosa sobre un mundo, por decirlo de alguna forma. Y empezamos por el sector masculino. Y vuelve Hércules. Hércules. Se llama Hércules. Ta, ta, ta, ta. Ay, perdón, que era mi Hércules. Hércules. Hércules. Ta, ta, ta, ta. Yo iba a decir, si eso no es una canción, tenían que hacerla. Me gusta más esa. Hércules, que vuelve después de un tiempo ausente con colección propia. La uh-huh. última colección que tuvo, creo que fue la de Erc. Yes. Con guión de Greg Pak. Uh-huh. Y aquí tenemos a Hércules número uno, el guión de Dan Abnett, que ya se enfadó con Lanin, así que ahora van por separado. Yo creo que lo ha matado, porque no sé qué está haciendo Lanin en su vida. Aparece poco, sí. Abnett aparece sí que, muy poco. Sí que hace sus cosas, pero a lo mejor yo sí. Creo... lo tiene encerrado en un búnker, en un zulo. No se sabe. Y el dibujo es de Luke Ross. Y bueno, pues nada, aquí tenemos a Hércules diciendo, pues yo voy a ser un héroe y voy a intentar ayudar a todo el mundo y voy a intentar ser un poco más un ejemplo a seguir. Y bueno, pues nada, nos lo encontramos ahí viviendo en un apartamento con alguien que no tiene muchas ganas de moverse del sofá. Y bueno, en sus diferentes aventurillas, yo me he leído los dos primeros números. Uh-huh. Y ok. Sí, o sea, yo creo que es la mejor manera de describirlo. Es tan, pues vale, o sea, no es malo. No, no. Es entretenido, tiene su toque así, pues aprovechan que tampoco es que Hércules sea el héroe más serio del mundo, sino no. Que como todo el mundo sabe, los dioses griegos son unos cachondos. Exactamente. Y bueno, pues que si hace falta ir a por una doncella y comer a la vez un muslo, parar a por un muslo de pollo mientras tanto, cosas de esas, o fiesta, pues fiesta a tope, tal. Bueno, aquí no aparecen esos ejemplos precisamente, pero vamos, que es un poco ese toque que siempre ha tenido el Hércules siempre, entre comillas, en estos últimos 10, 15 años. Sí. El Hércules que también hizo Greg Pak serie, que hizo uh-huh. ya lo hemos comentado, ¿no? Pero me estaba refiriendo a la de Hulk, Hércules. Sí, sí, sí. Cuando que era distinta o algo parecida, ¿no? Sí, o era la colección antes de Erc, que era de con Christos Gage o con uh-huh. otro co-guionista y que Bueno, para mí es lo que los que mejor hicieron una colección buena, buena de Hércules. Uh-huh. Y esta no es tan buena como aquella, pero está bien. El dibujo de Luke Ross está bien. Sí. No sé, es apropiado y tal. Y introducen aquí una cosa que no sé, ¿tú crees que es lo mismo que eso tan vago de lo que se habla que aparece también en el mencionado en el Doctor Extraño? Eso de hay algo que está haciendo que las cosas se vayan corriendo de los sitios. No sé, puede ser. O sea, me ha recordado un poco... me ha recordado más al planteamiento de la Wonder Woman de Azzarello. Vale. Claro, no te sabría justificar por qué. Pero ese momento de que hay muchas cosas que están moviendo a otro nivel. Uh-huh. En el Olimpo y demás. O planos místicos, tal, no sé qué. Y Hércules es el último mono en enterarse y el único que puede hacer también algo al respecto. Es en ese sentido, ¿no? Sí. Que pueda coincidir con lo de... con lo de Doctor Extraño, pues... no lo sé, pero la verdad es que estaría bien que hubiera una cierta cohesión en ese terreno. Sí. En el terreno de series místicas, porque claro, ya hablaremos de la serie Doctor Extraño, cuál es la amenaza. Pero vamos, quiero decir, es la típica amenaza que puede barrer, entre comillas, todo el universo místico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues afectar, pues debería afectar a Hércules también, ¿no? Eso sería un poco el tendría que recuperar también en Marvel a veces ese ímpetu de vez en cuando interconectar algunas series que aunque no haya ese crossover directo, sí, sí que exista, digamos, una cohesión, una coherencia. En plan, si resulta que, pues lo típico, ¿no? Que los últimos años ha sido el ejemplo de Asgardia, ¿no? De repente Asgard está sobrevando Oklahoma, uh-huh, y hay no sé qué serie que se va de repente a Oklahoma y se encuentran ahí Asgardia. Pues aquí se debería jugar también igual, ¿no? En ese sentido. No sé cómo acabará el tema, pero bueno. Sí, es porque últimamente Marvel está decidiendo una cosa que, por un lado, nos gusta, que es que los crossovers y los eventos salen de ideas de autores y de colecciones más concretas, pero al mismo tiempo a veces tienen poca repercusión en un nivel global, uh-huh, cuando tú estás viendo la serie hasta que no llega el momento del, sí, evento. Que entonces, por supuesto, todas las series posibles se van a cruzar, uh-huh, o incluso ser sustituidas por otras, como en el caso que hemos tenido de Secret Wars. Pero bueno, oye, pues eso, Hércules está bien, no hay ningún problema, si os gusta, estupendo. Tampoco, sí. Pero incluso ERC, la anterior colección, ya ni siquiera estaba tan bien como la anterior etapa de hace unos años, que fue ya, uh-huh, fue larguita. Uh-huh. Y tuvo sus eventos y sus cosas, y estuvo muy bien. Si la queréis echar un ojo de vez en cuando, nunca viene mal mirar las cosas que se han hecho bien. Otra colección que vuelve, es una de estas que llega al número uno otra vez después de no demasiado tiempo, es Howard the Duck, Howard el Pato, con guión de Chief Zdarsky, bueno, no sé cómo llamarle, Zdarsky, Sky, no sé si es Sky, Chip. Si es Zdarsky, Chippy Chop, vamos a llamarle, Chippy Chop. Y dibujo de Joe Quiñones, o Quinones, como dicen. Yo es que no tengo aquí en el teclado la ñ, ¿qué hago? Pues aguantarte. Y nada, pues, como dice el resumen, espectacular primer número. Un gran momento en el que volver a empezar la colección. Seguro que se valorizará con el tiempo. No te pierdas la serie que todo el mundo está llamando Howard el Pato. La última página te dejará en shock. Nunca nada volverá a ser lo mismo. ¿Dónde estás yendo? ¡Vuelve! Y bueno, pues eso, ¿no? Es lo que os podéis imaginar por si os estabais leyendo la colección de Howard el Pato. Uh-huh. En este caso empezamos con Howard pues diciendo, venga, que vamos a ver si me puedo volver ya a casa de una vez. Y bueno, pues tiene ahí el argumento del primer número, pues eso, encontrarse con una forma de volver a casa y os podéis imaginar que probablemente no salga del todo bien. Tienes más o menos a los secundarios y tal. El segundo número, tengo que decirlo, para una serie que es tan cómica y metacómica, sí. El segundo número me pareció bastante dramático. Un poco así. Casi la lagrimita, macho. Yo digo, ¿esto qué es? El segundo número es el de las chicas, el de, ¿no? Sí. El de la historia de las... De la, sí, la que es... mujer, bueno, la mapache y la pata. Efectivamente. Pues sí, la verdad que sí. Hombre, está muy bien porque equilibra... Sí. Yo creo que está muy bien equilibrado lo que hace Chips Darsky de decir ese punto de comedia, porque jugar el pato, pues, sí. Es jugar el pato. O sea, es un pato. Exactamente. O sea, ya partiendo de ahí... Partiendo de ahí... Que no tenemos nada en contra de los patos. No, que no. Yo voy a la Alamedilla y les doy de comer a veces. Les echo gusanitos y de todo, ¿no? Les echo gusanitos. Sí, señor. Eso es lo que hay que hacer en Salamanca siempre. Ir a la Alamedilla y echarle gusanitos a los patos. Es que... Es plan de toda la vida. Exactamente. Y cambiar cromos luego. Eso es. Y bueno, pero bueno, yo creo que Darsky hace muy buen trabajo, ¿no? Y, uh-huh. y digamos que, es la típica serie que se toma en serio, así, no se toma en serio un poco todo el tema este, uh-huh. pero a la vez lo hace de una forma seria. Sí, que parece una forma rara de describirla, sí. pero... Puedes no tomarte en serio tu trabajo de hacer una colección que no es muy seria, uh-huh. y entonces no te sale bien. Sí. Y no es el caso, sí. Como dices tú, que se toma en serio el trabajo de hacer esta serie que no es muy seria. Uh-huh. Efectivamente. Valgan las Además, redundancias. Además, estás, como ya ha leído Dani, está todo el rato pues con las coñas de que es el nuevo número uno, el nuevo número dos, el nuevo número tres. Sí, que es que es normal que te rían de eso, porque es que no tiene ningún sentido. Bueno, ya hablamos de esto en el anual, porque es que las renumeraciones de Marvel es un descojono. Mm. Que luego bueno, hay una parte de complemento con Gwenpool. Ah, sí. Que bueno, a mí pues ni fu ni fa, pero bueno, no, curioso. No. Sí, bueno, es que es curioso, efectivamente. Luego tenemos otro número uno, aunque esta vez no es un número uno que ha habido hace medio año. La última vez es la colección regular del Doctor Extraño, que de esto sí que hacía un poco más de tiempo, porque entre series limitadas y tal, yo no sé cuándo es la última vez que tuvo colección suya, hace tiempo ya. Uf, a saber, sí. Y llega de la mano de Jason Aaron y Chris Bacalo. Jason Aaron, que últimamente está haciendo un buen trabajo, yo creo, revitalizando personajes bastante clásicos. Ajá. Uh-huh. Y en este caso le da un aire al Doctor Extraño un poco más canallita y tal. Y. ¡Oh, qué malote soy! Sí, eso es, un poco malote, un poco rompecorazones y tal, o por lo menos la fama. Uh-huh. Y un pelín así de humor, que no viene nada mal, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado bastante el tono y eso. El dibujo de Chris Bacalo, que todos sabemos que es una persona que cuando dibuja ve las cosas diferente que los demás, porque los demás no entendemos nada de lo que está pasando. Pero en esta colección normalmente queda bastante bien, porque como hay un montón de cosas que no tienen ningún sentido, no queda nada mal. Y... Quitando eso, que a veces es complicado entender qué es lo que está pasando exactamente, porque las composiciones de página mezcladas con la narrativa quedan muy raro. La primera secuencia del cómic, del primer número, es un poco peculiar intentar entender qué está ocurriendo. Pero bueno, creo que mejor en esta colección que en otras queda. Uh-huh. Y bastante me ha gustado bastante, no sé. Sí, la verdad que... Está bastante bien. Fíjate, justo leí anoche el cuarto número, que es el último que ha salido. Sí. Y no sé, me parece muy interesante. Me parece que siente. Bueno, tiene su toque de Jason Aaron aquí en Marvel, ¿no? Tiene grandes planes y no sé qué. Tiene su toque de. Justo de humor en cierto momento. Su toque justo de gran amenaza, de tal. Y bueno, me parece que es buen enfoque, sobre todo eso, que tiene muy buen enfoque este Doctor Extraño. Sí. Y muy buen rumbo, si, no sé, si sigue, no sé por dónde seguirá, por dónde querrá seguir con esta amenaza que se plantea en el plano mágico, uh-huh. místico y todo eso. Pero bueno, así en principio parece que va un poco para largo, porque llevamos 4 números y, sí. y son 4 números del Doctor investigando qué está pasando. Sí. Y presentan a un personaje nuevo uh-huh. en el primer número y que es el clásico elemento este de vamos a meter a alguien nuevo para que no sepa lo que pasa, igual que uno que no sabe lo que pasa, pero creo que está bastante bien aprovechado. Es muy, muy, muy Doctor Who. Sí, un poco. En ese tema, sí. ¿no? Sí, un poco sí. Además, como la mansión de Doctor Extraño es una cosa, es una casa tan normal, pues es que es... Es casi como la TARDIS, como, pero... Sí, es como cuando... Sí, efectivamente. Sí, sí, la verdad es que sí. Y, no sé, en el mejor sentido, yo creo. Y claro, que no sabía exactamente qué iba a pasar, pero... Con la colección, pero... Oye, uh-huh. si también, si es un... Si en lo más mínimo es un reflejo de algo que nos va a dar la película... en tipo de amenazas o en cosas visuales o en tipo de tono y tal, no es mal momento para no. decir, oye, pues me interesa la peli. Uh-huh. No tiene mala pinta el asunto. No. Otro personaje clásico que empieza otra vez, aunque este ha tenido un número uno hace nada y otro hace nada, y otro hace nada también, bueno, ha tenido varios números uno últimamente, como el que dice, es Daredevil, que vuelve de la mano de Charles Soule y el dibujo de Ron Garney, que tienen que intentar, pues, decir, oye, se acaba la etapa de Mark Waid, que tanto se estaba gustando, vamos a hacer algo diferente. Algo distinto. Diferente, oh. sí. Y... Bueno, tenemos a Matt Murdock siendo ahora parte de la fiscalía. Tenemos a Daredevil haciendo pues sus cosillas con una banda, grupo callejero que tiene un líder bastante extraño. Y todo esto ayudado por Blindspot también. Y no sé, es que entre el dibujo de Ron Garney, que siempre me ha parecido que es un buen dibujante, pero lo sí. que le dicen que dibuje y el color y todo eso y el tipo de tono que tiene Charles Soule, que es abogado él, lo cual nunca viene mal, uh-huh. pero quiero decir, han dicho, si Mark Waid nos valió para salir de un ciclo en el que Matt Murdock y Daredevil estaban metidos siempre en lo más dramático y más horrible, vamos a quitarnos el tema porque ahora tenemos una serie en televisión que es oscura y dramática. Entonces vamos a intentar sí. enganchar un poco más con el tono. Y a mí no me atrae demasiado. No, a mí tampoco. A ver, es cierto, el dibujo de Ron Garney está muy bien. Y además el típico dibujo de Ron Garney que siempre digo... Coño, Ron Garney dibujaba tan bien, porque no sé por qué. Sí, la verdad es que sí. Siempre tengo la idea de Ron Garney de hace 20 años. Bueno, no sé si hace 20 años, pero... No, también. Eso sí. de... Joder, de esas que era un poco más crónico, noventero, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, pero es verdad, ¿no? Lo que ya no me convence tanto es el tema de coloración, de... los entramados, los no sé qué, no sé cuántos. Un poco que... Sin City casi a veces. Sí, yo iba a decir que es muy de hace 15 años, no sé, es muy, sí. muy de cuando, eso, muy de decir, vamos a hacer una cosa diferente, pero hace 20 años eso funcionaba y ahora como que se queda un poco obsoleto, ¿no? El guión, pues lo que tú dices, o sea, vale, es Daredevil, volviendo al tema de chungo y enemigos super oscuros, que el 10 dedos este y... 10 dedos, que dirá la gente, bueno, 10 dedos, ¿y quién no tiene 10 dedos? En cada mano. En cada mano, 10 dedos. Que es que... hizo, no sé, un plano así, Ron carne, que digo, es que no cabe más dedos ahí, es sí, imposible. Es, yo digo, joder, qué putada tiene que ser dibujar eso. Ya yo que digo, siempre que hacía un dibujo, digo, el coñazo de hacer los dedos, pues tener que hacer encima el doble de dedos. Pobre hombre. Madre mía. A Jorge cobra por dedos el tío. Eso es, sí. Cobra un extra. Los demás. El extra digital. Ay, sí. Cada vez que sale el villano, cobra un extra. Un extra. Bueno, y lo único de eso que me interesa más es el ver a Matt Murdock de fiscal en esta ocasión, ¿no? Y ver cómo compagina todo esto, porque claro, es lo que dice un poco no sé si en la entradilla o en la sinopsis, que dice, pues ahora están alineadas un poco sus prioridades, ¿no? Antes era abogado defensor, no sé qué, y ahora es fiscal y ya puede perseguir delincuentes dentro y fuera, ¿no? Uh-huh. Disfrazados sin disfrazar. Pues mira, Charles no es mal guionista, pero me da mucha pereza esta serie. Sí, a mí también, porque lo que dices tú de lo de ser fiscal y tal, en el fondo es buena idea, porque eso sí que, claro, yo tampoco voy a tener la memoria ahora muy así, pero no sé si se ha hecho antes. Entonces, no estoy seguro. Entonces, bueno, que es una dirección y no está mal. Lo que pasa que... es eso, no sé. Bueno... que también os puede gustar, sin ningún problema, pero no sé. Dirán, bueno, pero la etapa de Mark Waid pues era un poco más así y ya podemos volver a esto. Hombre, si contamos en etapas, las etapas que ha habido de Daredevil dramáticas y oscuras y mezcladas, y las ponemos en una balanza con las que han sido un poco menos dramáticas y oscuras, como que gana el drama. No os preocupéis, sí, que podríamos haber tenido un poco más... de ligereza. Sí, porque si lo pensamos desde el año 70 y tantos, que sí, empezó 76, 77, una cosa así, que empezó Frank Miller, sí, pues hasta ahora, sí, you know. Básicamente. Ya solo, básicamente. Además, que es una cosa que hacías tu referencia a la serie de televisión, sí, para eso es oscura tal, y entonces han querido tal. Estaba yo... Bueno, he publicado una reseña sobre el Batman de Dennis O'Neill y Neil Adams, que ha sacado ahora DC. Uh-huh. Y bueno, que es un tomo, pues eso, que dijeron, ¿cuál fue la estrategia de DC para aprovechar un poco el tirón de la serie de televisión, ¿no? Justo había terminado la serie de televisión de Batman y dijeron, pues Dennis O'Neill nos vendría de perlas. ¿Sabes? Que es un término totalmente opuesto. Sí. Entonces, que vamos, que eso... Y funcionó mucho. Entonces, pues, con eso le digo a Marvel. Marvel, pensad un poco en esas cosas también. Sí, claro, que lo que pasa que... Como... Sí, justo lo que dices tú, que también justo se acaba de terminar y ahora está todo esto de... en boga, pues... Siempre les gusta mucho en Marvel... que ciertas cosas, aunque no todo pueda ser posible, cuando va la gente al cine o a la televisión, se parezcan un poquillo a los cómics. Dentro de lo que cabe, porque hay muchas cosas que no se parecen en nada. Que por cierto, una de esas, tenemos una serie de un secundario de una serie muy conocida este año. Ajá. Que está, vamos, que también es en plan cambio totalmente de perspectiva del personaje respecto a la serie. Pues, que es la de Hellcat, la de Patsy Walker. Sí. Que la tenemos. Y que no pasa nada. Más colecciones. Tenemos esta vez una colección de un dúo, que es Starbrand y Nightmax. Uh-huh. Y esta es el guión de Greg Weisman. Y el dibujo es de Domo Staton. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos a Starbrand y a Nightmax, que... probablemente os puedan sonar de cosas de Hickman. Ahí fue donde aparecieron. Y digamos que esta no es su versión igualmente seria, sino es en plan, bueno, pues somos dos chavales jóvenes que creo que tenemos que ir a la universidad y aprender algo de la vida. Y le dice Night Mask a Star Brand, oye, si es que no te relacionas con la gente, tú eres el protector del planeta y no estás ahí con gente y tal. Estás conmigo, que yo soy una especie de cosa rara. Uh-huh. Tengo 3 años y oye, ¿qué no te conviene relacionarte con la gente? Y entonces pues vamos a ir a la universidad donde está otro cierto personaje, del que luego hablaremos también. Y bueno, pues es una colección que eso empieza con una aventurilla así un poco de con un villano y tal. Y luego enseguida pues pasa a la parte de la universidad. Y tiene un tono pues ligero, divertido. Que sí. En el fondo, es que si lo piensas, Star Brand y Night Mask tienen, o sea, son personajes, son muy poderosos. Sí. Pero entonces son tan poderosos a lo mejor, porque Star Brand es la defensa planetaria. Del planeta. Sí. Entonces, o haces esto e intentar centrarte en el lado humano y tal, y que de vez en cuando haya cosas, o eso, o vas ya directamente a lo extremo y te vas a lo grande absoluto, a defender ahí de cosas planetarias. Pero bueno, para eso está por ahí alguien con una escafandra, según decían en la colección de... Ay, se me ha ido ya el evento en el que teníamos a la muerte de nuestro amado vigilante. Sí. Así que... Ay, pecado original. Pecado original, joder. Es tan olvidable que se me ha olvidado. Y bueno, pues eso, que está bien. El guión es... O sea, el punto de partida de la serie, en el fondo, tiene bastante lógica o está bien traído. Y, uh-huh. y bueno, el dibujo... Bueno, le pega a un tono así más... Eso, un poco más ligero. Aunque no es lo mejor del mundo, pero bueno. Uh-huh. El dibujante tampoco me suena demasiado. No sé si será el primer... trabajo o no. No tengo ni idea, porque a Greg Weisman es viejo conocido nuestro, pero es tanto, sí. No tanto. Entonces... Y además es que le pega mucho a Weisman una serie de estas características, ¿no? Yo creo que sí, no sé. Porque es alguien que ha hecho cosas además que, no sé, que a nosotros nos gustan mucho, como, bueno, lo he últimamente una serie que de televisión que todo nos dio mucha pena que cancelaran, que era Young Justice, pero uh-huh. también la serie de el espectacular Spider-Man, la mítica sí. Gárgolas, y bueno, que está bien verle en los guiones. Y siempre además también le han gustado bastante últimamente los personajes así jóvenes y tal, o sea que tiene buena mano. Uh-huh. Espérate, porque juraría que... A ver, espérate, que estoy buscando aquí el currículum de Dom Stanton. Sí. Y, vale, tiene series como Fanboys vs. Zombies. Uh-huh. Grandes éxitos. Yes. Luego un cómic para una convención que fue Palmiotti and Brady's The Big Con Job. Vale. Un título que era Pregnant Bitches... Of War. Ok. Y está. Vale, Star no Brands. Es su primer trabajo en general, no. Pero... Es su primer trabajo de renombre o de... Oye. Que va a comprar más de 5 personas. Exactamente. O lo van a regalar. Este cómic no lo van a regalar probablemente. Bueno, pues eso, no sé. Puede ser interesante, que también cuenta con la desventaja de que en el fondo son personajes nuevos y tal, y dependerá de cómo evoluciona y sobre todo... O sea, a la gente le llama la atención según va evolucionando la historia y eso. Weisman suele tener así un montón de argumentos así a largo plazo y tal, así que no sé sí. cómo lo integrará aquí o si le apetecerá o si le dejarán hacer algo así. Te imagínate, dentro de poco cancelará la serie y nosotros, ¿qué? Justo aparecerá Darkseid. Darkseid no, pero... Sí, eso sí que está bien. ¡Thanos! Si aparece Darkseid, madre mía. Vamos, te quedas loco. En fin. Más. Y para terminar la sección del sector masculino, tenemos 2 colecciones que ha bautizado bastante correctamente Albertini como esto, ¿por qué existe esto? Sí. ¿Qué sentido tiene que existan estas colecciones? ¿Por qué? ¿Why? ¿O why? ¿Por qué? Bueno, Vamos a ver cuáles son. Son Black Knight, el Caballero Negro, guión de Frank Thierry, que hacía tiempo que no hacía nada en Marvel o que no leía nada suyo en Marvel, que no es lo mismo. Es un guionista un poco irregular, es la etapa aquella en Lobezno, que no era especialmente interesante para mí. Tenía que Mutante X, esto que era como... el que era un clon de Masacre. Ya no me acuerdo de nada. Bueno, Frank Thierry, dibujo de Luca Pizzari. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos al Caballero Negro con su mítica espada, que, bueno, pues es nada. Dane Whitman, ¿qué le hace? Pues está en Weird World, siendo... Ahí anda. No sé si rey o jefe, llámalo X, de una facción de este mundo tan extraño. Sí. Y no sé. Vale, a mí me aburrió muchísimo. No me extraña. O sea, me costó terminar el primer número. O sea, no es... Pero no es a lo bueno. Bestia. Es que, no sé, es... ¿por qué, Marvel? ¿Por qué? Y luego... O sea, ya no por qué, sino... Esto es lo típico de decir. Porque hemos comentado alguna serie innecesaria, pero que tenía algún tipo de justificación, ¿no? Sí. En plan, la de... No sé, las de los Guardianes de la Galaxia, que la mayoría son innecesarias. Sí. ¿Sabes? Pero, digamos, pues Guardianes de la Galaxia tiene un tirón bastante grande y no sé qué. O, por ejemplo, la de la Visión, que no es necesaria, pero... tiene alguna intención artística. Sí. No sé. Pero llegamos a esta y dices, es que no tiene una justificación. O sea, ¿quién es el Caballero Negro? O sea, que salió en 10 cómics de los Vengadores hace 50 años. Bueno, algo más y hace menos tiempo, ¿no? Pero vamos, que... No, sí, salía al principio de Uncanny Avengers... ¿Puede ser? Puede ser también. Sí, sí. Puede ser. O sea, que no es un personaje que tenga demanda. No, pero si es que en el fondo, este es uno de esos personajes que no lo conoce ni Perry. O sea, la gente dice, Black Knight 1 de Marvel, ¿este quién es? ¿Y por qué me voy a comprar yo esto? ¿Qué va a ser? ¿En plan Conan? Es que tampoco. O sea, tampoco es una serie de magia y espadas y tal, y... Ya hay, de hecho, hay una que es un poco de eso. Y en este mismo mundo en el que está el personaje, es que no entiendo exactamente... Que luego en esa serie no se hace ninguna mención a que exista este personaje. No, pero que es eso. Primero, ¿para qué hay una colección del Caballero Negro? Y segundo, ¿por qué está aquí? Y si dices, no, es que la última vez que salió apareció aquí. Bueno, da igual, pues vuélvele. Si después de Secret Wars te puedes hacer lo que quieras. Sí. Si lo que tienes es hacer ganas de hacer algo de la espada, del legado del Caballero Negro o algo así, no hace falta estar aquí. Aunque bueno, a ver, en el fondo es un sitio apropiado para alguien con una espada porque aquí está todo el mundo pegándose de hostias todo el día. Sí. Ok, vale. Pero aún así, no sé. No tiene ningún sentido esto. Y mira... Cosas que no tienen sentido que existan, que no... Bueno, concretamente, Caballero Negro, como dices tú, bastante aburrida. O sea, vamos a decir las cosas. Aparte de que es innecesario, es bastante coñazo. Y encima el dibujo... El dibujo no es muy bueno. No sé. No. Y luego tenemos Red Wolf, de Nathan Edmondson y Dalibor Talayic, que... Bueno, vamos a ver. Estamos en un pueblo que se llama Timely, ¿eh? Guiño. Y en fin. Bueno, y tenemos a Red Wolf, que es un Cheyenne que... Bueno, es todo esto en el Secret Wars 1872. Y entonces dijo, bueno, yo voy a ser el sheriff y tal. Y dices, bueno, pues vais a continuar la colección o la idea de del tie-in de Secret Wars. Luego hay otra colección que también hace eso. Y ya está, ¿vale? Pero no. Eso lo voy a decir, ¿no? Creo, o sea, no es spoiler. Sí, es spoiler si quieres, y si no, no. Mira, al final del primer número se va de su época y aparece en el presente. Entonces, ¿qué? ¿Qué propósito tiene? ¿Para qué? No sé. A ver, también, si hubiera sido en plan como cuando hacía DC colecciones de todos los de todos los géneros posibles, aunque luego se le fueran a la mierda. Sí. Y dice, vamos a hacer un western. Okay. Pues hace un western. Pues hace un western, o sea, no, exactamente. No hay ningún problema. Pero no. Entonces no sé exactamente cuál va a ser la idea de la colección. Me imagino de el personaje principal diciendo, yo quiero volver a mi tiempo porque y mi madre y hay alguien allí matando a gente. Es, no sé. O sea, esto no me interesa en absoluto. Es todo lo que puedo decir. No sé. Es que tampoco. O sea, huid de la peste. Me ha parecido eso sí que ha tenido mejor guión y mejor dibujo ¿sí? que Black Knight, pero el interés en el personaje, el interés en que de repente tengamos... ¡Oh! Nunca se ha hecho que alguien de los del oeste americano aparezca de repente en la actualidad. Nunca se ha hecho. No. Coño, pues iza por todas y decir, pues, lo que tú dices... como hizo DC con Jonah Hess. Dice, pues, tácate, pumba. Jonah Hess en Gotham, 1800, 1790 y tantos. Ya está. Pues ahí está. Y ya está. Y no hay ningún problema. O sea, creas, no sé. Yo creo que no querían comerse mucho la cabeza. Sí. Y crear de repente un, no sé, un mundo nuevo. Un timely. Sí. Pues no, hijo. No sé. Bueno, una cosa muy rara que exista, desde luego, pero bueno, ahí está. Pasamos al sector femenino y aquí tenemos... Ahí lo he dividido yo porque quería hacer el comentario. Tenemos aquí las colecciones ligeras y la no ligera. Que en el sentido de que casi todas las series que tienen protagonista femenino son bastante... Bueno, ligeras, eso. Es la mejor forma de definirlo. La primera de ellas... Sí, por lo menos comparando con Ángela claro. Y por lo menos comparando con otras series de más pesos pesados como hemos comentado. Sí. Tenemos para empezar The Unbeatable Squirrel Girl, número uno, Ryan North, Erika Henderson, nueva serie, nueva vengadora... Unbeatable Squirrel Girl. Ta, ta, ta, ta, Squirrel Girl. Y bueno, además siempre hace la misma coña el Ryan. Sí. En los dos números uno lo ha hecho. Ha colado la canción. Yo creo que ha dicho, bueno, si es número uno hay que hacerlo. Claro que sí. Así que tenemos a Donna Green, digo Donna Green, a Doreen Green y a sus grandes amigos Tippy Toe, Nancy y demás. Que como dice Nancy, es una humana normal sin ningún tipo de poderes y lo han comprobado. No tiene poderes. No. Y bueno, pues nada. Aventuras, cosas en la universidad. Esta es otra colección que tuvo el número uno hace nada. Así sí. Que si os gustaba entonces, pues podéis seguir igual. Es una colección divertida. Que yo creo que dentro de los dibujos que son un poco más eso, ligeros, no sé si el de Erika Henderson me gusta tanto como otros, pero está bien y es muy apropiado. Uh-huh. Y no sé, tiene puntazos muy graciosos, un nuevo personaje que aparece en la colección y es eso, también tiene gracia, no sé, es que, en fin, la chicardilla. Es la chicardilla, entonces, hombre, está muy bien, o sea, yo la colección anterior la seguí bien y esta, pues la pienso seguir, o sea... Uh-huh. Y la chica ardilla, con la chica ardilla a tope. Tiene muy, muy buenas, o sea, luego, el primer número es un poco tal, pero luego ya en el segundo, bueno, está muy lindo, pero ya en el segundo se mete en una saga ahí que dices curiosa y muy molona. Entonces, uh-huh. Entonces tengo ganas de ver cómo concluye todo. Y bueno, a ver qué nos trae, pero vamos, entre Tipito, y Doreen, que bueno, no sé, es que además tiene muy buenos personajes, entonces sí. Está muy bien hecho todo. Sí, también he invitado especial a su madre en el primer número. Y hablando de madres de superheroínas relacionadas con animales, esto está muy traído, bien traído. Tenemos una nueva colección de un personaje que también hacía tiempo. ¿Alguna vez ha tenido una colección suya? Creo que sí, pero. También... Ha tenido alguna miniserie. Vale, es que claro que colección suya... Tuvo creo que en los años, aparte de sus orígenes, ¿sí? Creo que en los años 70 tuvo algo. Bueno, pues pero no estoy seguro. Puede ser. Es Patsy Walker, a.k.a. Hellcat, que tiene guión de Kate Leth y dibujo de Brittany Williams. Y nada, pues tenemos a Patsy Walker, que intenta, está escapando de su pasado y de las novelas y de esa fama que gracias a su madre. Pero por cierto, eso es una cosa muy meta, porque los cómics de Hellcat de los años 40-50 eran eso. Exactamente. Eran aventuras adolescentes y tal. Entonces es muy meta eso. Sí. Y bueno, pues nada, la tenemos que... Ella estaba trabajando para Hulka y, bueno, pues se le ocurre una nueva empresa. Conoce a un, iba a decir supervillano, mejor que no, a una especie de villano que al final acaba haciéndose amigo suyo. Y nada, pues es una colección bastante ligera, que es divertida y tiene sus... running gags, como que Patsy le tira todo el rato bebidas a Jennifer Walters encima. Jennifer Walters, madre, no sé lo que digo. Bueno, que divertida. Sí, sí, sí, la verdad que muy divertida, muy todo, muy, no sé. De esos que dices, mola, mola. A ver, claro, esto es lo típico, ¿cómo va a aguantar? Ya hablaremos, ¿no? ¿Cómo aguantará esto en el mercado? Pues ni se sabe. Ni se sabe, porque esta es la típica serie que dura 6 números, sí. 7 y a mejor vida. Sí, sí, es que además si Hulk duró 8, me parece. Y este es un personaje que, bueno, ahora es más conocido por la serie de Netflix de Jessica Jones, pero como tú decías antes, es un cambio de estilo con respecto a aquello. Pero bueno, la verdad es que puede... Estas cosas nunca se saben, ¿no? Sí que es cierto que hay muchas colecciones y nos quejamos porque hay muchas colecciones que no son muy llamativas, pero hay público para muchas cosas, así que ya veremos qué es lo que vende y qué es lo que no. Uh-huh. Y en ese mismo sentido, hay una colección que es Moon Girl and the Devil Dinosaur, con guión de Amy Reader y Brandon Montclair y dibujo de Natasha Bustos. Que el segundo creo que cambia el dibujo de la dibujante. Vale. Ahora te lo compruebo. El segundo no lo he leído. Tenemos comprobando cosas. Lunella Lafayette. Es una chica, pues un pretín, tendrá, no lo sé, ahora mismo 12 años. Ah, no, sigue siendo Bustos. Vale. Que no sé por qué, me había parecido distinta. Que es una... La protagonista es una super genio que se aburre en clase y le gustaría hacer cosas extrañas. Y bueno, pues tiene miedo ahí de sus cosas, de los cosas de inhumanos y demás. Y bueno, pues por unas cosas o por otras acaba unida con este tiranosaurio res, un rojo tan peculiar que vemos de vez en cuando, con mono o sin él. Y ahí no sé, es que no me ha gustado demasiado tampoco, pero desde luego esta serie no está hecha para mí, entonces tampoco sé. El caso es que es simpática, pero no me ha terminado de convencer del todo, no sé. Sí, puede ser, te entiendo lo que a mí me ha gustado, sí. Bueno, me ha gustado, no me ha apasionado, ¿no? Pero sí que me... Sí que me parece una serie bastante simpática, bastante tal. Yo creo que el problema más bien es el planteamiento que tiene, en el sentido de... se llama Chica Luna y Moon Girl and Devil Dinosaur por... No sé, ¿por qué se llama así? Pues porque se les ocurriría y diría, pues habrá alguna manera de juntarles. Entonces, claro... Queda un poco raro todo. Todo el planteamiento de la serie es un poco raro. Sí, es que... Pero vamos. Incluso si no hubieran metido al dinosaurio y todo ese asunto y se hubieran centrado de otro modo en el personaje de ella, igual me hubiera gustado más. Es que no sé. No me... Bueno, pero vamos, ¿qué es eso? Que esta no te puedo decir... ¿Te ha gustado? ¿Cómo? No. Está bien. Pero no, eso no es para mí. Otra chica que tiene su colección es Miss Marvel, con guión de G. Willow Wilson y dibujo de Takeshi Miyazawa y un poquito de Adriana Alfona, que siempre es una pena que no sea un poco más, porque es mejor dibujante. Y bueno, esto también no hace 6 meses que tuvo su número 1, ya tuvo 18 números, me parece. O sea que ya llevaba un tiempo, pero aún así básicamente es continuidad. Aunque sí que se toma en serio o sí que menciona que ha pasado algo en medio de su anterior número y este número, que no está mal. Y que, bueno, continuando más o menos la colección y aparte añadiendo pues una nueva trama con cosas de New Jersey y de corporaciones extrañas que están convirtiendo cosas del barrio en cosas como si fuera Starbucks, como el que dice, sí, por ejemplo. Y la gentrificación ha llegado. Eso es, como en South Park. Y entonces también como utilizan la imagen de Miss Marvel en una campaña y tal, y la gente del barrio pues dice que se ha vendido, y ella está diciendo, igual ella no lo sabe. Que no, hombre, no seas naif. Por supuesto que lo sabes, una asquerosa. No, pero que... Efectivamente. En fin. Y nada, pues yo creo que si os gustaba Miss Marvel, os seguirá gustando, ¿no? Sí. O sea, es que no, es el típico número uno que dices, ¿para qué número uno si no cambia nada? Sí. Pues, básicamente. Ya está. ya está, o sea... muy bien, curioso, si os gustaba antes os va a seguir gustando, de momento está bastante interesante, está también curioso el modo de ver cómo va a compaginar Miss Marvel, cómo va a compaginar Kamala el tema de ser también vengadora y cosas de esas, ¿no? Que es un poco, el principio del cómic está un poco así, pero sí que es eso, ¿no? Lo que conlleva esa fama, esa, no sé qué, el ser ahora un rostro muy conocido, sí, y demás. No sé, yo creo que tiene muy buenos ingredientes el Willow Wilson para hacerlo. Sí, que además eso de que el hecho de que antes fuera una heroína menos conocida, que era más de la gente de su barrio, como el que dice, y que ahora es vengadora y es como que es una cara más conocida y que la gente siente que se ha vendido y tal, pues es curioso. ¡Vendida! ¡Fuera! ¡Vendida! ¡Pesetera! ¡Eres lo peor del barrio! Eso es. ¡Eurera! ¡Eurora! ¡Dolarera! ¡Dolarera! ¡Dolarera! Y luego, después de Miss Marvel, que como dice Albertini, continúa, es lo mejor que se puede decir, el número 19 o el 20, ya no me acuerdo, tenemos una colección que continúa con cosas de la colección que comentamos aquí una vez y también cosillas de Secret Wars. Es Angela, Queen of Hell, con el guión de Marguerite Bennett, esta vez sin Kieron Gillen, y dibujo de Quinza Jacinto y Stephanie Hans. Sí. Y tenemos el tema de empieza con una cosa que está pasando en un momento y después es flashback de cómo hemos llegado hasta ahí. Sí. Y bueno, pues es el pasado, nos van contando cómo Ángela intenta volver a unirse, a recuperar a Sera. Y bueno, esta es la colección un poco más seria y un poco más dramática, aunque Sera siempre está diciendo tonterías, lo cual nunca está de más, en un entorno así que es un poco serio. Y como que es, como empieza con el final y luego te están contando cómo han llegado ahí y el título de la serie ya te lo dice, pues es como, bueno, es spoilers. Al final acaba como... Sí. Y bueno, está bien. No sé, es que también cuando me parece que comentamos que era miniserie aquello... Antes de Secret Wars. Juraría que era serie regular. Era serie regular. Pues es que, no sé, estaba bien. También tenía esto de dos tipos de dibujos diferentes para diferentes cosas, en plan el presente y el pasado, y que no queda mal. Y no sé, no está mal. Yo creo que no. Margaret Bennett le tiene cogido bien el tranquillo al personaje. Y luego, aparte, que ha llegado un momento ya en que igual la gente no habla tanto de que esto es un personaje que se han sacado de la manga que está en el universo Marvel, pero que yo creo que al final voy a decir que también gracias a Kieron Gillen, porque seguro que algo se le ocurrió a él, que es un tío con buenas ideas, y les dijeron, oye, que hemos comprado ahí los derechos del personaje para nosotros, a Neil Gaiman y tal, ¿cómo lo vamos a introducir en el universo Marvel? Y al final, sobre todo leyendo este primer número, te das cuenta, una vez más supongo, que no es tan mal integrado, creo. No, yo creo que, hombre, lo habían cagado a los grandes y de repente hubiera sido parte fundamental del universo Marvel. Sí, claro, bueno. Como suelen hacer cada vez que dicen, vamos a rescatar este personaje y lo vamos a hacer la pieza clave del gran evento del año. O inventarnos un personaje. O inventarnos, sí. Y que ahora es el más importante de todos, como el Vigía. Efectivamente, efectivamente. Yo creo que lo hicieron muy inteligentemente y bueno, pues ahora estamos viendo que es un personaje que es muy interesante, que digamos podemos estar más o menos de acuerdo en cómo se introdujo, que si el tema del décimo mundo y cosas de esas, el décimo reino este, pero bueno, yo creo que está bastante bien y que han hecho muy buen trabajo. Sí, desde luego han hecho buen trabajo y aparte, bueno, que no hay tampoco tantos personajes, no hay tantas protagonistas que sean una pareja de mujeres que son amantes y todo eso en el universo Marvel. Mm. Y ya que les gusta hacer eso, las cosas diversas y tal, pues bueno, es una cosa diferente también que siempre está bien. Aunque sea en un contexto así como muy fantástico y eso, pero que al final da lo mismo. Y bueno, pues nada, si te gustan, yo supongo que si te gustan cosas de... es como las partes mitológicas más duras y más radicales de cosas de Thor. Sí, sin el sí. elemento un poco más terráqueo o humano y tal, pues es un poco más de ese estilo, ¿no? De cosas. Hmm. Que no tiene por qué no gustarte, porque al final es que Thor, aunque sigue teniendo también de eso, siempre tiene el ancla ese de cosas de la Tierra y demás, y bueno, en la etapa actual incluso más todavía, pero bueno, que ahí está. Y vamos a pasar a el último bloque, que es otros entes, otras cosas. Otros entes. Y aquí tenemos... Que son indescriptibles todos. Sí. Aquí tenemos grupos y cosas. Bueno, vamos a empezar. Howling Commandos of S.H.I.E.L.D. número 1. Frank Barberi y Brent Snoutnuber. ¿Qué pasa aquí? Pues hay una división en S.H.I.E.L.D. que tiene monstruos y... Y hay que cuando llega el momento de tener que soltar a los monstruos para hacer diferentes misiones muy concretas, pues allá que van. Y tienes a Doom Doom Dugan, Cyborg, Man-Thing, tienes vampiros, hombres lobo, en fin. Es también, oficinistas zombies. Sí, también. lo del zombie es mortal. Es que... Bueno, eso es lo que más me gustó del cómic, yo creo. Porque es que... Y le dan... Y dice, ¿pero por qué le hemos dado un lanzacohetes? Entonces no tiene ningún sentido. ¡Stilwell, no! En fin. Es totalmente absurdo. Pero en el mejor sentido, yo creo. Es que esto también, si os acordáis, cuando estábamos hablando de... Del principio de, o sea, de cosas de DC a veces que tienen, pues, cosas, colecciones del oeste, como decíamos antes con lo de Red Wolf y tal. Y aquí también es un poco como, es la colección esta de Frankenstein y sus agentes, que tampoco, también se canceló y demás, pero bueno. También es eso, como que intentan hacer cosas muy diferentes. Esta colección no está mal, no me ha gustado mucho, pero no porque esté mal, sino porque... Parece es una colección bastante así de entretenida y tal, y con muchos personajes variopintos, por decirlo de alguna forma. Y bueno, todo depende, yo creo, de si más adelante desarrollan más a cada uno de los componentes y demás, a lo mejor si les dan un poco más de profundidad y de interés a las diferentes relaciones que tienen y eso, a lo mejor puede tener un poco más de chicha, creo, no sé. Sí, puede ser que sea cuestión de desarrollar mejor el tema, ¿no? Es, yo creo que es una colección ligera, divertida, que no es, no, no es brillante, ¿no? Pero tiene buenas intenciones, ¿no? De, son, es, son de esas series que dice, vamos a hacer algo diferente. Sí. Vamos a, no sé, a sacarnos la imaginación, a ver qué podemos hacer con ese planteamiento. Y creo que puede, es una de estas que tiene potencial. Otra cosa es que Fran Barbieri lo desarrolle todo el potencial. A mí pues me ha dejado curioso y no sé si la seguiré, pero bueno, a lo mejor si publica, si la publica Panini en un tomo, a lo mejor cae. ¿No? Y bueno, que por cierto, el dibujo de Brent Schoenhuber, que no sé, es tan, es tan apropiado, me parece. Sí. Que me encanta, sí. Yo creo que para que el primer número hubiera tenido un poco más de tal, le hacía falta un pelín más de locura, incluso, o sea, aprovecharse más todavía de lo absurdo de ciertas cosas y en plan de, bueno, ya que tenemos lo del zombie, pues vamos a hacer todo un poco más, eso, un poco más locura todavía de lo que es, que dependerá mucho, supongo, de las misiones en las que se meta el equipo. Entonces, bueno, esto es un clásico, habrá que ver. Habrá que porque ver. El primer número es muy introductorio. Y otra colección que además tiene un título que no tiene nada que ver con la colección que antes tenía este título. Bueno, es Illuminati, número uno, de Joshua Williamson y Sean Crystal. Bueno, pues tenemos a Capucha que dice, voy a coger aquí a diferentes villanos y tal. Es como si cogieras Thunderbolts, pero sin las cosas interesantes que tenían ese en el sentido de heroico y tal, y entonces va a otro tipo de historia distinta. Se centra en principio un poco así como como más en Titania, por ejemplo. Tenemos al Pensador Loco, tenemos a la Hormiga Negra, Encantadora, y es, bueno, no lo sé. Capucha coge a estos villanos, les mete en una guarida secreta y dice, vamos a hacer cosas. Y luego dicen estos, cuando estamos en la guarida secreta, habéis dado cuenta que no podemos salir por ningún lado. Sí, también es cierto, ahora que lo dices. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a Asgard a robar armas y después las vendemos? Ok. Creo que yo quiero ver que ahí hay una idea buena. Y hay una buena tradición en Marvel de utilizar a villanos de segunda para hacer cosas de primera, ¿eh? Como le he dicho, sí. Bien. Eh. Pero en el número uno no me es suficiente del todo. No que no vaya a ser buena colección, pero no estoy seguro todavía. La verdad es que, fíjate, el comienzo del número uno me gustó bastante el tema de Titania. Porque me parecía que podía prometer el tema, pues eso. Yo al principio, fíjate, cuando vi, cuando empecé a leer, sin saber mucho del argumento y todo eso, vi así a Titania, digo, oye, pues puede ser interesante que se centre mucho en Titania queriendo, pues eso, mejorar su vida, quitarse el tema de la delincuencia y bueno, pues reformarse, ¿no? Creo que si tirasen por ahí, podría ser interesante, como una especie de redención de muchos de los villanos que hay allí, que en un momento dado tengan la idea de cada uno acaba de ahí porque la ha reclutado Capucha, pero no es lo suyo. Entonces, yo creo que eso sería un poco lo que a mí me llamase la atención. Pero claro, ya se ve que no está muy por la labor de desarrollar algo interesante, porque bueno, el primer número es un poco meh y el segundo no te creas que es mejor. Entonces bueno, pues una lástima, porque es lo típico que puede tener una premisa, tiene una premisa interesante y tiene potencial, pero luego se queda ahí en un pues ya, se queda ahí. Sí, supongo que sí. Que es eso, que es que además como tienen una buena historia de hacer colecciones con personajes muy desconocidos y tal, y hacer cosas interesantes, pues se queda un poco corta, a lo mejor. Y no sé, no me dio muchas ganas de leer el segundo número porque parecía que iba a ser una pelea en el bar y ya está. Pero bueno, eso. No, es más variado que eso, pero vamos, tampoco te alejas mucho. Bueno, pues eso, que puede ser a lo mejor que digan dentro de unos meses, a lo que está haciendo Williamson en Illuminati, qué interesante. Y yo diré, ah. Lo dudo, pues, pero vamos. Sí, bueno, sí, yo... Y Williamson, por ejemplo, no es mal guionista. No. O no me lo parece, pero... Ah, se queda ahí en un terreno mediocridad ahí que dices, ojalá saliese para llamarme la atención. Sí, no es mal guionista, pero tampoco es muy espectacular. No sé, yo nada de lo que ha hecho ni en DC ni en Marvel me ha llamado un montón la atención. Pero tampoco era malo, o sea, es que no sé, un poco ahí. Y seguimos de... colección de grupos, si es que la de Illuminati se puede decir que es un grupo, ya, bueno, es un grupo de gente metida en un sitio, desde luego, y este es un grupo que tiene un equipo creativo muy, muy clásico, que son James Robinson y Leonard Kirk, que Leonard Kirk no dibuja tanto como nos gustaría, porque yo creo que es un buen dibujante, muy sólido. Y James Robinson, pues en el anterior relanzamiento tenía sus cosillas por ahí, pero no terminó de llamar del todo la atención. Y en este caso, pues tiene al Escuadrón Supremo, donde tiene una idea de partida que es diferente que lo que era el Escuadrón Supremo de antes, que si recordáis, y bueno, y si no lo recordáis, lo habéis visto también en la colección de Vengadores de Hickman. Pero bueno... ¿Qué es lo que tenía? Pues que era un grupo de héroes de un mundo al que querían volver y tal. Era como los Vengadores, aunque todos sabemos que es una versión de la Liga de la Justicia. Y en este caso lo que hacen es más o menos los mismos miembros, pero sacados de diferentes universos. Porque tienes a Hyperion, que es el de Vengadores que conocíamos, pero tienes a Nighthawk, que es esta versión de Batman, pero que en vez de la original del Escuadrón Supremo, pues es la de Supreme Power, que es la versión esta que hizo para Marvel Max Straczynski, sí. El Doctor Spectrum, Blur, bueno, Flash y Green Lantern, Power Princess, o sea, Wonder Woman. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que... Que sus nombres originales, que son héroes de idea completamente original, no se han basado en nadie. Bueno. el caso es que, bueno, ¿qué dice? ¿Cuál es el punto de partida de la colección? Pues en el fondo sí se parece un poco a el Escuadrón Supremo que ya hemos mencionado yo varias veces, que me había estado releyendo este año. En el sentido de que dicen, somos un grupo que queremos hacer las cosas que haya que hacer para que el mundo esté bien. ¿Cómo se va a...? Porque la colección original era en un mundo diferente que el universo Marvel. Entonces, ¿cómo se va a hacer...? ¿Cómo va a desarrollarse eso en un universo como el universo Marvel donde hay tantos héroes? Ya lo veremos. Pero empieza con el punto de partida de... Hay un problema en la Tierra. Y ese problema es Namor. Efectivamente. Y a nadie le gusta un pez. Y bueno, todo esto también viene de las ideas de Hickman en su etapa de los Vengadores, de Nuevos Vengadores en este caso, porque una de las incursiones fue con el mundo del Doctor Spectrum de este grupo. Y entonces fue uno de esos que tuvieron que poner la superbomba aquella y reventarlo para que la Tierra no fuera destruida. Y el que lo hizo fue Namor, porque los demás no... bueno, no se atrevían con semejante responsabilidad, ¿no? Dijeron. Y bueno, pues en este caso dicen, Namor es un problema y vamos a hacer algo con él. Tengo que decir, no sé cuánto podemos comentar de este primer número, pero no sé si va a poder o es siquiera la intención de James Robinson de acercarse a todos los problemas que intenten solucionar el Escuadrón Supremo con de esta manera tan directa y efectiva. Porque eso, pues, como hay Vengadores y demás, pues no sé si alguien les va a decir algo. Hombre, yo creo que, fíjate, en el número, iba a decir el número cero, en el Avengers o en el no sé qué cero, ¿sí? Que estos que sacaron con eso, con un poco la previa de Ultimates y no sé cuántos, yo juraría, porque lo leí hace ya eones, bueno, tanto no, pero más meses antes de que saliese el número uno de Escuadrón Supremo, juraría que algo de eso se dejaba entrever, en plan, lo tienes que hacer y que intentar que los Vengadores, porque los Vengadores no lo hacen, y intentar hacer esto, y se entreveía que también los Vengadores podrían estar detrás de la oreja, con la mosca detrás de la oreja, ahí a vigilar que va a acabar yendo algún tipo de enfrentamiento. Creo recordar, pero vamos. Sí, yo tampoco me acuerdo, francamente. Que por otro lado sería lo suyo y lo lógico. Claro, quiero decir, eso es que tener ahí a Masacre, porque seguramente los enfrentarán con Uncanny Avengers. Sí, claro, perdón, si aparecen también. Es que se me había olvidado. Espera un momento. A ver, sí. Es que no aparecen también en el número del Caballero Negro. Pues no recuerdo. Es que aparecen al final de otro cómic diciendo, a ver, Uncanny Avengers, haces algo. Y aparecen también aquí en plan de, bueno, ¿qué te parece? Que están liándola, vais a hacer algo. Y es como, joder, el mismo grupo, ¿por qué no de los 14 grupos de Vengadores que hay usáis dos distintos? Tienen mucho que hacer. Hombre, yo creo que es porque en teoría los Uncanny Avengers son los oficiales. Vale. Creo. X. Vale. Creo que será por eso. Bueno, es porque está Steve Rogers, supongo. Bueno, no sé. Que sí, efectivamente, que salían. Si es que se me mezclan tanta colección, ya no sé ni lo que hay. Yo creo que el primer número no es muy indicativo porque es muy... O sea, desde luego es llamativo. Es muy Robinson en general. Sí. Yo creo, es muy... Es decir, Robinson nunca ha buscado... O no creo en sus series que sea de repente impactante de buenas a primeras, ¿no? Hace buen trabajo, hace tal, él tiene sus planteamientos y ya los irá desarrollando, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es típico número uno de colección de Robinson. Vale. No sé si lo puedo describir de alguna otra forma. Pero sí, está bien. Lo que tú dices, van bastante directos, la verdad, porque se ponen a hablar y a los 2 segundos ya tienen el plan hecho. Sí. Es muy venga por todas, ¿no? Y bueno, está curioso a ver cómo continúa la serie, la verdad. Sí, a ver cómo continúa. Porque yo... O sea, esta es una colección que le pega mucho a James Robinson, pero en los últimos años le perdí un poco de... Perdí un poco de caché para mí. Sí. Y oye, bueno, no sé. Ya lo veremos. Porque yo sí que me interesa saber por dónde va a seguir la serie, porque no sé, pero parece que puede tener bastante importancia dentro del universo Marvel lo que pase aquí, si siguen a este nivel de impacto. Sí. Así que ya veremos. Una cosa que puede tener o no impacto en el universo Marvel, y no sabemos si importa o no tampoco, es Weird World. El mundo chungo. ¡Oh! Mundo... Uy, mundo raro, que es mundo raro, mundo bizarro, de Sam Humphries y Mike del Mundo, continuando con el tie-in este de Secret Wars que hizo Jason Aaron con dibujo de Mike del Mundo también, si no recuerdo mal. Sí. Aquí tenemos la historia de Becca, que es una chica de la Tierra que termina atrapada en Weird World, y tiene que intentar, bueno, uno diría, tiene que intentar huir de allí. Bueno, lo primero que hay que hacer en Weird World es sobrevivir, ¿no? Sí. Porque es un lugar un poco hostil y, bueno, creo que Sam Humphries coge muy bien el relevo y el tono de Jason Aaron y la hace la colección de las dos que se desarrollan en este mundo, pues es la interesante. Y tienes, bueno, a un personaje que ya conocemos de sobra, que es Morgana Le Fay, y bueno, todas las implicaciones de este artefacto que puede hacer volver a la Tierra a alguien y todas estas cosas, las aventuras locas, el de la, bueno, como de Becca como escudera de esta mujer cazadora de magos gigante bárbara que va con su coche molón, y bueno, y luego el dibujo de Mike del Mundo, que es Poi 1, o sea que hay poco de lo que quejarse. Y no sé, a mí me ha gustado bastante, porque además es que es una de esas colecciones que, como no tiene absolutamente nada que ver con el resto de colecciones de Marvel, en el mejor sentido, pues puede estar curiosa. No sé, y eso. Y el dibujo está genial. Y yo creo que muy apropiado, además. El dibujo yo creo que está... Yo creo que es lo mejor del cómic. El guión, pues mira, si no, está bien. Tiene ese toque de espada y brujería y aventuras y tal, que está muy bien, está muy bien. Pero a mí no me ha terminado de llamar, ¿no? Está divertido, tiene Sam Humphries, yo creo que presenta muy bien este nuevo enfoque, este nuevo, esto con el Weird World este. Y en media general, yo está bien. Tampoco va a ser una colección para mí, porque no me termina de llamar la atención. Pero es de estas que dices, bueno, pues un enfoque interesante, un enfoque tal. Pues nada, adelante con ellos a los que les llame la atención. Sí, básicamente. Sí, eso le pasa a muchas colecciones, yo creo, en el universo Marvel actual, que como hay bastante variedad de cosas que dices tú, esta no está mal, pero no me interesa, o no es para mí, o tal. Y luego, pues eso, pues puede haber otra tanta gente que sí que es para ellos, y es así. Hay un montón de colecciones que son así, lo cual no está mal, ¿no? Intentando un poco abarcar muchos tipos de cosas del mercado. Lo que decías tú, que el dibujo es lo mejor, es que yo creo que es también. Pero es que, claro, el dibujo es tan bueno que tampoco es tan poco decir mucho. Pero bueno, me ha parecido que es una serie bastante bastante divertida. Y no sé. Mike del Mundo... Mira, es una cosa es cierta, ahora que dices eso. Yo no sé qué tal funcionará Weird World cuando Mike del Mundo se tenga que tomar un descanso, que se lo tendrá que tomar. Sí. Entonces, con otro dibujante menos espectacular, igual la colección sufre. Tendrá que buscar un dibujante que se le dé bien estas cosas, ¿no? Sí, porque uno cualquiera... Uno cualquiera, a lo mejor se te carga la serie en dos números. Sí. Y nada. Hombre, el día que se vaya y tal... Hay bastantes opciones. Ahora no se me ocurre un... A ver, espérate. Bueno, se me ocurre ahora mismo alguien. Pero yo creo que es una decisión que no se puede tomar, la de sustituirle de buenas a primeras. Sí. Tiene que ser muy meditada. Sí. Incluso, aunque es bastante peor narrador y un poco y más estático, hasta Ariel Olivetti, aunque ya tiene algo que hacer, no le dejaría de pegar, yo creo. Pero bueno. Ahí está. Curiosa alineación que ha tocado en este episodio del noveno podcast, porque hay un poco de todo. Oye, espérate, porque ya sé que lo has dicho, no vamos a hablar de Contest of Champions. Ah, bueno, espera. Sí. Pero yo voy a hacer el comentario, sí, ¿sabes? Pues que, entonces la voy a... Porque es que te ha dado pereza, pero yo es que lo leí en su tiempo. Solo voy a comentar un par de cosas. Espera, que te introduzco Contest of Champions. Ali Wynn, Paco Medina. Uiz. Adelante. Uiz de Contest of Champions. Pero... Por lo que más queráis, si nos apreciáis, huid. Huid insensatos. El caso es que, claro, es en plan, cuando ya comentamos la noticia de que volvía con Tales of Champions, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, que iban a tomar un poco la idea del juego, uh-huh. Y tal. Hombre, buena pinta, lo que se dice buena pinta no tenía. No. Pero ofréceme algo que no, o sea, no sé. Es que es un cómic, en teoría tiene que ser un cómic de toñas, pero que no tiene toñas, ¿no? O sea, es aburrido, tiene, desde cuando llega uno, pumba, y ya. Y no sé, o me ofreces algo super de acción que diga, ¡guau! Que yo no soy su público, vale, pero que los lectores que vayan a este título van a ir a lo que van. Sí. Van a ver, pues eso, héroes de dimensiones distintas luchando, por ahí un misterio, sí, entre medias, el típico misterio de por qué el maestro está haciendo esto, cosas de estas. Uh-huh. Pero, claro, y lo que me encuentro con el Code of Champions, el número uno, el número dos, no me lo pensaba leer ni me lo pienso leer. Es una cosa muy aburrida, muy, lo típico de mucha letra y muy expositivo en ciertos puntos y tal. Dices, no. Yo no sé si Al Ewing es el mejor guionista para una propuesta de este tipo. O sea, vamos, no sé, es que las otras colecciones que está haciendo en el universo Marvel son más cerebrales y eso. Y es lo que dices tú, que dices, por lo menos si fuera un cómic un poco retard, pero de peleas, pues bueno, ya sabes lo que es. Ya veo que no me he perdido mucho. No, para nada. Es que tanta colección no he tenido tiempo para leérmela y digo, bueno, la vas a dejar, que total salió hace mucho, pero ya veo que te lo leíste tú y tenías el sabio consejo de Huid insensatos. Sí. Bueno. Huid insensatos. Huid insensatos. Lo que decía, que hay mucha variedad por ahí y... Hombre, en este bloque que hemos comentado no hay muchas cosas malas. Malas. No. Pero... Es un bloque muy, muy variopinto, muy variado, pero salvo un par de series, el resto dices, bueno, pues se puede salvar. Sí, es que son como nichos muy concretos y no sé, a ver si algunas se anularán entre ellas, si no, todo está por ver el asunto. Y bueno, que nos quedaría un especial más. Y este especial, aparte de lo que nos hayáis dicho vosotros sobre las colecciones de la NAT que queréis comentar, que podéis comentar algo, tenemos ahí en Facebook, uh-huh. Podéis mandarnos correos y decirnos cosas por Twitter. Nos quedarían algunas colecciones que salieron o que están saliendo ahora en enero y no han salido todas todavía y queríamos esperar. Y son... Os la voy a decir para que sepáis lo que viene. Uncanny X-Men, Old Man Logan, uh-huh. Spider-Man y Deadpool, Spider-Man, A-Force, Rocket Raccoon y Groot, Spider-Man. Captain Marvel, Silver Surfer, Agents of S.H.I.E.L.D. y no sabemos si una colección de Blade. ¿Qué pasa con eso? Uh-huh. Sí, no, la de Blade no tengo ni idea. Bueno. O sea, se ha quedado en el limbo. Y lo tengo que mirar un día a ver qué tal, pero vamos. Bueno, las otras sí que van a ir saliendo. La de Spider-Man no sé si sale en enero o no va a salir por ahora. De todas formas, las otras 8 colecciones, pues sí que las comentamos. Cuando toque, y ya por fin, cuando toque, si no han salido ni Spider-Man ni nada de Blade, no sabemos nada de Blade, pues se quedarán en el limbo hasta que salgan y la comentemos algún día. Pero ya por fin daremos... carpetazo a este nuevo relanzamiento de Marvel que nos ha dado bastante trabajo. Mucho trabajo, muchas horas de desvelo, mucha lectura, pero vamos, que... Hombre, pues eso es como siempre, ¿no? Como cuando hacemos los otros especiales, una vez te acostumbras ya, pues uno más, sí, un relanzamiento más. Lo peor esta vez ha sido que como el relanzamiento se ha hecho así un poco en algunos... escaladito y aparte ocurrió al mismo tiempo que el crossover que iba antes porque se estaba retrasando, nos hemos juntado con varias colecciones que tenían 4 números y uh-huh. Entonces al final no nos hemos leído 52 números, sino nos hemos leído pues 100 y pico. Sí. Y Y bueno, a ver, es que son un montón. Pero bueno. Dani ha leído más que en todo el año. Madre, no tengas duda. Entonces, un absoluto sacrificio por los oyentes, porque el tiempo está caro. Así que bueno, yo creo que con esto dejamos el tercer especial de Anat y ya dentro de unos días, unas semanas, sacaremos el último. Sí, a ver si hay suerte. De momento vamos a parar esta ronda de especiales y bueno, acumularemos las novedades de enero y las sacaremos más o menos juntas y tal, con vuestros comentarios. Y así aprovecharemos para volver a la actualidad, que ya estoy seguro de que sin nosotros ya no sabéis qué está pasando. Exactamente. ¿Qué está pasando en el mundo? No hay forma de enterarse de lo que está pasando. Entonces, bueno, pues como siempre, muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis escribir e insultar y todas esas cosas. Como siempre. Como siempre. En fin. Hasta luego, Albertini. Hasta luego, Dani. Adiós. Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons, lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Speaking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic. So ti bailas con una mujer y en tu calle os dos ver. Puedo oír un sonido violín a colarlo. Sabes fazer